Hoy es viernes 15 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Mañana Serafín, Zubiri y Doñua recordarán a Nino Bravo. Mañana, sábado día 16, como decimos, a las 8 de la tarde se celebrará en el auditorio de Berriozar un concierto en el que el conocido cantante Serafín Zubiri y la banda de música Doñua de Berriozar recordarán a Nino Bravo con canciones de su repertorio. Las entradas a este concierto se pueden adquirir de forma anticipada en el área de cultura de lunes a viernes de 10 a 1 del mediodía y los martes de 4 y media a 6 y media. Presentación del cortometraje Fin de Semana de Jare. Se trata de un cortometraje que denuncia la dispersión y las consecuencias que padecen las familias de presas y presos vascos. La presentación será hoy a las 8 de la tarde en el Kulturgune. Cambiamos de tercio, concurso Cartel de Fiestas 2015. A partir de hoy hasta el 5 de junio está abierto el plazo de presentación de obras para el cartel anunciador de fiestas 2015. Las obras se podrán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar y se han designado tres categorías distintas en este concurso: infantil hasta 14 años y categoría adulta general y local. Los premios para las obras ganadoras están dotados de 150, 600 y 300 euros respectivamente. Y vamos ahora con los campamentos urbanos del año 2015. Así es, Garasi, el Ayuntamiento de Berriozar vuelve a organizar unos campamentos urbanos destinados a niñas y niños nacidos entre 2013 y 2011, con grupos en castellano y en euskera para los días comprendidos entre el 13 y el 21 de agosto. La inscripción estará abierta del 19 al 29 de mayo mediante el teléfono 012. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Hoy abrimos, Xavi, los deportes con el Cross Lanzeluce. Así es, este domingo se celebrará la 30ª edición de la carrera popular Lanzeluce. Ayuntamiento de Berriozar y Mendialdea Kirol El Cartea, con la ayuda de colectivos locales y decenas de personas, posibilitarán que corredoras y corredoras puedan disfrutar de esta carrera que entremezcla lo urbano con lo natural. La carrera en la categoría pre-benjamín comenzará a las 10 y 10 de la mañana, le sucederán las benjamines a las 10 y 20, alevines a las 10 y media, infantiles a las 11 menos 20 y cadetes a las 11 menos 10. Finalmente, en la categoría absoluta, que abarca senior y veteranos, partirá a las 11 y 10, todas ellas desde la plaza de Guski. Las inscripciones se pueden realizar desde las 9 de la mañana o también en www.erricrosa.com. Continuamos con la sección de información deportiva, repasando los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol previstos para este fin de semana, Xavi. Así es, Garas, y comenzamos con el equipo regional femenino que se queda aquí en casa para jugar contra el Mulier el próximo domingo a las 4 de la tarde. El equipo regional masculino que jugará mañana a las 4 de la tarde aquí también en casa, pero contra el Beti Coscor. El segunda juvenil también jugará el encuentro que tiene previsto también en Berriozar contra el Peña Sport el domingo a las 12 y media del mediodía. Y a continuación haremos lo propio con los de la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol El Cartea. Sí, bueno, decir que los equipos de la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol El Cartean van terminando ya las jornadas, van terminando las competiciones. Por lo tanto, hoy solamente vamos a repasar el senior femenino que jugará contra el Liceo Monjardín C el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo Liceo Monjardín. Y el cadete femenino se quedará en casa para jugar contra el Lodosa mañana a las 10 y media de la mañana. Estas un poquito más madrugadoras. este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues hoy podemos destacar que aparte del notable descenso que han tenido las temperaturas o que tuvieron ayer, ya a última hora de ayer aparecieron las lluvias y esta mañana ha sido una máxima, ya que nos hemos encontrado con todas las calles mojadas y algo de chirimiri también cayendo sobre las calles de Berriozar. La predicción para hoy, Garasi nos cuenta que tendremos cielo nublado en general, aunque ocasionalmente se abrirán algunos claros, lluvia ocasional también y viento intenso de componente norte por la mañana con rachas muy fuertes. Irá perdiendo fuerza durante la tarde-noche. Este viento del norte hará que las temperaturas máximas tengan una tendencia a notable descenso, con lo cual momento de sacar nuevamente la chaqueta en este tiempo tan primaveral que nos ha venido de repente. De un día a otro han bajado las temperaturas 12 grados. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.